Informate en radio, informate en fuga. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este es un placer estar acá en Facultad de Psicología y la idea es empezar un poquito con la primera sesión de estas jornadas académicas. Ustedes saben que estas jornadas tienen como objetivo tratar de generar insumos científicos con información científica, seria, sólida, que contribuya al debate social que estamos tramitando actualmente sobre el tema del uso de sustancias psicoactivas en nuestro país y en particular en torno al debate sobre la regulación posible de la marihuana. Fue por eso que desde la coordinación de la Coordinadora Nacional por la Legalización de la Marihuana se pensó que era interesante poder aportar en este debate, tratando por un lado de ordenarlo y por otro lado de reforzar los criterios con los cuales se viene trabajando desde el movimiento social este tipo de temas, que es básicamente articular dos criterios que son como medios innegociables. Uno que tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos, en los cuales se hace como imprescindible pensar a los usuarios y usuarias de drogas como sujetos de derecho, y por otro lado articular conocimiento e información que se viene acumulando tanto a nivel local como a nivel internacional sobre estos temas. En concreto, hoy vamos a tener dos mesas acá en la Facultad de Psicología. El día de mañana van a ser en el local central del PIT-CNT, ahí en Jackson casi Constituyente, y hoy las dos mesas que tenemos acá están como mucho más centradas en un perfil que nosotros pensamos que probablemente iba a interesar más al estudiante promedio de psicología. La mesa número uno es la que tiene que ver, se llama la necesidad de diversificar la oferta asistencial y posibles abordajes, y está integrada, van a participar la psicóloga Claudia Crespo, que es de la Intendencia Municipal de Montevideo, está el magíster en trabajo social clínico, especialista en adicciones Roberto Gallinal, que es director de la organización Encare, y por último el licenciado en educación Pablo Anzalone, que es director de la División de Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo. También en esta mesa estaba Leonel Brosio, el subsecretario, pero por razones de agenda se disculpó. Entonces, si les parece bien, comenzaríamos contigo, Claudia.